estamos dispuestas para saltar. Desde cualquier montaña, cualquier lugar. Un día libre siempre esperando para colocarnos el artefacto. Mira que pronto estoy yo ya preparada. Me he tirado desde el saltillo. Salto la mora y salto el pollo. Por allí hay muchos buitres. Se nos mosquea Pepe Arroyo. Y desde el salto del cabrero se nos vienen a quejar porque resulta que era parque natural. Aunque hay un salto que en verdad yo lo prefiero. Seguro que no hay problema en hacer el salto ropero. Desde el salto de la mora vamos todas a saltar. A la bin, a la van, a la bin bomba. Vaticano todo lo va a cambiar. El Papa es que no para de investigar. Ahora resulta que ha descubierto algunos datos que no eran ciertos. Que en el Belén ni buey ni mula ni nada. Que los tres reyes no venían de Oriente, que fueron de aquí. Resulta que eran andaluces. ¿Quién me lo iba a mí a decir? Ni mi raniolo ni el incienso. Don Bartolo me contó que le parece que ubriqueños ellos son. Y los presentes, fíjate tú lo que eran. Llegaron con boniatos, con gañote y una cartera. Desde el salto de la mora vamos todas a saltar. A la bin, a la van, a la bin bomba.